de su derrotero, su periplo, su calvario, para poder salir absuelta de todos estos juicios que lamentablemente le metieron encima. Y bueno, gente de San Marcos Sierras está haciendo una campaña para poder colaborar con ella. Y del otro lado de la línea la tenemos a Abby, que está encabezando esta campaña. Abby, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Muy bien. Bueno, Abby, ahí están haciendo una juntada. Flavia, nuevamente, la sigue pasando muy mal. Y esta vez nos estamos abocando a qué, contanos. Les cuento. Bueno, Flavia para nosotras es una vecina porque vive aquí en San Marcos Sierras, en una casa alquilada donde sostiene la prisión domiciliaria que pudo conseguir gracias a su militancia y también la de un montón de organizaciones y tejido social que hay a su alrededor y alrededor de su causa, ¿no? Ella pudo conseguir esta prisión domiciliaria que tiene que bancar económicamente con la solidaridad de los vecinos, porque, bueno, imagínate que hoy lo ponemos un poco en la campaña, ¿no? Está súper difícil, cualquier madre que cría sola a sus hijos lo sabe, que llegar a fin de mes, comprar las cosas que son necesarias, alquilar, está súper difícil, imagínate, estando presa, estando privada de tu libertad, de la posibilidad de generar dinero. Y concretamente, bueno, nosotras somos una organización popular, feminista, que militamos acá, nos llamamos La Creciente, y en una de nuestras reuniones recibimos a una vecina preocupada porque Flavia se estaba empobreciendo en su prisión domiciliaria, porque eso depende mucho de la solidaridad de los vecinos. Entonces la fuimos a ver para ver de qué forma podíamos colaborar, y nos encontramos con una mujer que tenía un plan y hacía falta motorizarlo. Ella se había construido años atrás su casa en Capilla del Monte y mientras estuvo presa fue vandalizada, se deterioró, le quitaron parte del techo, y su propuesta era: necesito reparar esa casa para poder tener un ingreso mensual, para ponerla en alquiler y que eso le pueda dar determinada independencia económica, que no dependa solamente de la solidaridad de las organizaciones, de las ayudas gubernamentales o no. Así que bueno, nos pusimos en campaña ahí mismo para organizar esta colecta. Lo que le pedimos a las vecinas, a los vecinos, a todos los compañeros que están del otro lado, es que hagan un aporte único, solo por esta vez, que puede ser de un monto bajito o todo lo que puedan también, y nos manden el comprobante de esa transferencia a nuestra casilla de mail, donde les vamos a devolver el informe completo del caso de Flavia para que lo pueda seguir. Ella, recordemos que fue condenada a 23 años de prisión por instigación a la violencia en Facebook, por escrachar los abusos de que habían sido perpetrados a una de sus hijas, ¿no? Ella en ese momento vivía en Capilla del Monte, tampoco la casa era de ella. Bueno, hay toda una historia detrás de por qué pasó a ella a vivir a San Marcos Sierras. Exacto, no se cumplían las restricciones perimetrales, se vio hostigada allí, así que ahora vive aquí en San Marcos, en esta casa que alquila, y están realmente bien e integradas a la sociedad con sus hijos, ¿no? Uh-huh. Hay una gran red de vecinos que colaboran en que la familia pueda seguir adelante, pero bueno, aquí es donde apelamos a la empatía de todas las personas, jefas y jefes de hogar, que sabemos lo importante que es poder tener alguna posibilidad de libertad económica, ¿no? Y que vos sabés que del 1 al 10 te va a ingresar un dinero, que tenés un techo o que tenés una propiedad. Para una persona que está limitada por todos lados, como lo es Flavia en este momento, es una pequeña ayuda que nosotros podemos hacer a que sea un poquito más libre. Ustedes tienen un alias que es La Creciente La Creciente SMS, que ahí pueden hacer el depósito tanto por las billeteras virtuales como por cuenta bancaria, ¿no? Exacto, por cualquier medio, si quisieran, también recibimos efectivo, estamos usando ese medio para generalizar para las personas que están lejos. Lo que les pedimos es que nos manden el comprobante al mail, o también tenemos Instagram, TikTok, los recibimos en cualquiera de las casillas, así nosotros podemos tener el registro de los aportantes y mandarles como devolución nuestras revistas que nosotras producimos en la organización, que se llaman Bombo, que son revistas militantes donde visibilizamos estas problemáticas de la sociedad también, y además, bueno, un informe para que se pueda visibilizar un poco más el caso de Flavia y también para que se puedan enterar qué se hizo con su dinero, ¿no? Tenemos por delante reparar un techo y algunas aberturas, así que estamos convencidas de que lo vamos a conseguir. Bueno, todo esto está en www.flaviaconsusijesya.com. www.cuponcentralcomercial.com, y ahí también figuran las redes y el mail a donde mandar el cupón. No, porque este sitio web es anterior a nosotras, es donde ahí está el caso completo. Toda la campaña está en nuestro Instagram, en nuestro TikTok, que es @la_creciente. La casilla de mail es lacrecientesms, igual que el alias, @gmail.com. Abby, te aprovecho para que nos cuentes un poquito cómo está Flavia y sus hijes ahí en San Marcos. Sabemos que están bastante bien porque toda la gente que conocemos ahí de Radio Garabato y todo nos cuenta, pero contale al público que nos está escuchando cómo están ellos ahora. Perfecto. Bueno, Flavia vive aquí en San Marcos con 4 de sus hijes. El mayor ya se fue de la casa y tiene 2 hijes en secundaria y 2 en la primaria. La verdad que son unos hermosos vecinos en el pueblo. Ella sigue teniendo una gran red de contención. Igual como vos decías, no nos olvidamos, sucede que se aflojan las tensiones y se empieza a aflojar también la presencia, la participación. Así que cuando la fuimos a ver, asumiendo que tenía reuniones de este tipo todo el rato, nos dijo como, no, chicos, como, no pasa que todo el tiempo me estén viniendo a ver y demás. Y bueno, está mucho más segura aquí respecto de Capilla, por su integridad y las de sus hijes. Sigue peleando porque se cumplan las restricciones, sigue sufriendo hostigamiento en los circuitos cercanos, sí, a su casa. Y bueno, sigue apelando a la sentencia de 23 años. Por lo pronto, su preocupación mayor es poder sostener la prisión domiciliaria que le permite criar a sus hijos, y esta pata económica es la que más ella puede garantizar, ¿no? Puede decir, yo puedo mantener esta casa. Bueno, cuando vino Norita Cortiñas el año pasado acá a Córdoba y estuvo en San Marcos presentando, sí, su libro, la fue a visitar. Yo estuve hablando con Norita, me contó que estuvo al mediodía, a la mañana con ella, le brindó todo su apoyo y también fue un alivio para Flavia la visita de ella, porque sabemos que Flavia en su prisión domiciliaria la tienen que ir a visitar porque no puede salir de ahí, y tener una visita como la de Norita la verdad que fue muy gratificante. Exactamente, ella nos decía que fue un bálsamo recibir a Norita, y recomiendo a las personas que nos movilizamos por estas causas, a las militantes y demás, que hagamos ese esfuerzo de llegarnos también, de comunicarnos, de brindar nuestra mano en lo que podemos, porque la verdad que Flavia es una persona muy receptiva y que su lucha representa la lucha de todas también. Abby, gracias por todo lo que están haciendo, gracias por la entrevista, y de parte de La Minga espero que le puedas hacer llegar a ella un abrazo muy grande y el apoyo nuestro de siempre. Por supuesto, muchísimas gracias. Abrazo, Abby, hasta luego. Un abrazo, hasta luego.